A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo vamos a destacar otro CD del más nombrado cuarteto de tango canadiense, Cuartango. En programas anteriores dimos a conocer su más reciente CD, Ópera Tango, que tuvo gran aceptación entre nuestros auditores. Este CD, recientemente aparecido en nuestro país y anteriormente ya nombrado, tiene la importancia de destacar el hecho de que fue el último donde actuó su director y pianista Richard Hunt, en un recital el 2009 y llevado al disco el 2012, después de su fallecimiento el 8 de diciembre de 2011. Entre sus maravillosos arreglos que nos dejará Hunt para Cuartango, en este disco figura este tango de Lucio de Mare y Horacio Manzi, y Homero Manzi, tan solo instrumental, Malena. Thank you. Richard Hunt nació en Inglaterra en 1939. De joven estudió piano y viola en el Royal Academy of Music de Londres. En 1956 se radica en Canadá para estudiar composición en el Bajo Canadá College, para continuar en 1967 en la Universidad McGill. Finalmente un doctorado en música en el Bench Hampshire en 1975. Otra de las pistas de este CD trae este tango de Astor Piazzolla, Lo que vendrá. Richard Hunt hizo arreglos de diferentes géneros como sinfónicos, jazz, rock, ópera, folclore celta, y llegó a arreglar y definir el estilo muy particular del tango en género musical tan lejano para él. Lo hizo con tal talento y sentido netamente rioplatense del tango que los músicos y críticos de Buenos Aires dudaban que no hubiese nacido en Buenos Aires. Junto con su espíritu de investigación en los estilos de los músicos argentinos, agregado a su talento, el resultado fue óptimo. Del músico Jonathan Goldman, bandoneonista del cuarteto, un tango dedicado al estilo del pianista Horacio Salgán, Salganeando. Thank you. Recordemos un momento el arreglo que dejara Richard Hans para el disco póstumo que ya presentamos en programas anteriores, Ópera Tango, donde invita a la soprano haitiana adoptada en Canadá, María José Lord. El plano acá está a cargo de Stefan Aubin, pianista que sucede a Hunt, ya muerto. Recordemos aquí aquel CD póstumo de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Mi Buenos Aires Querido. Volvamos al reciente CD publicado de Cuartango, que rotuló como El Fuego, con la última participación de Richard Hunt en el piano, dirección y arreglos, un tema de la creación de Richard Hunt en tiempo de vals lento, Noches del Rosedal. Thank you. estamos cerrando el encuentro con Cuartango desde Canadá, presentando a los músicos integrantes, piano, dirección, arreglos, Richard Hunt, René Gosselin en contrabajo, Douglas Smith en el bandoneón y Charles Etienne Marchand en violín. Douglas Smith acá se reserva un solo de bandoneón para el tango de Eduardo Arolas, La Cachila. En el final, despedimos a Cuartango y su CD El Fuego, desde Canadá, con este tango del pianista y bandoneonista argentino ya desaparecido, Julián Plaza, Melancólico.